resulta un enigma el que no te haya dicho lo mucho que me gustas, lo que me encanta tu voz. No creas que es capricho, y sí un gran deseo de mantener el cariño que existe entre los dos. Me gustas, lo que me encanta tu voz. No creas que es capricho, y sí un gran deseo de mantener el cariño que existe entre los dos. Pero no creas tampoco que resulta imposible que todo este cariño se convierta en querer, porque eres tan divina, sensual y soñadora, capaz de transformar almas benditos ser.